Buenas noches y bienvenidos al programa número 8 de Capitán Rock. Sentirse ignorada, sintiendo desolación. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 8 y media a 10 y media de la noche en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página radiotopia.org.es. Si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestro podcast en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes, solicitudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com o a través del WhatsApp en el 690-73-8398. Saltar esa barrera que te impide disfrutar. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por vosotros y empezamos. Tal día como hoy, pero de 1968, es decir, hace 54 años, salió a la venta el primer álbum de la banda Yazoo Tool. Tras la salida del disco, la banda fue englobada en lo que empezaban a denominar el rock progresivo. Al poco tiempo empezaron las desavenencias entre los miembros de la banda, habiendo varios movimientos de entrada y salida, donde incluso Tommy Iommi estuvo tocando un tiempo con ellos. Y para prueba documental está la película del Rolling Stone, Rock and Roll Circus, donde les podemos ver... con el que posteriormente formaría una de las primeras bandas del heavy metal del mundo, como fue Black Sabbath. Por este motivo y como homenaje a toda su carrera, vamos a escucharlo a lo largo de este programa a Yazoo Tool. Bueno, hoy a lo largo del día y de la tarde vamos a escuchar buena música nacional e internacional. Hablaremos de los próximos conciertos del fin de semana y tendremos en nuestro estudio a Sergio y David de Calibre 91. Bueno, vamos a empezar con algo nacional. El último trabajo publicado en el año 2017 por la banda navarra El Desván, rock urbano del bueno. El LP se titulaba La Taberna del Infierno y esto es Una Noche Más. Refugios de perdón, no hay reflejo en las corazas, y eres tú mi corazón. La luna perdió la noche eligiendo su color. Un destello pone el broche a la piel del luchador. Ya no hay sitio en el infierno, solo estamos tú. Vamos ahora, seguimos en el año 2017, el álbum Heavy Fire, su segundo corte era When the Night Comes In y la banda Black Star Rider. Vamos con el nuevo disco en directo de los del Tono, titulado Ho Ho Ho, y el primer tema que abre ese concierto es titulado Los Cambios. gana toda la ilusión. Y al menos yo no estoy aquí para sufrir. Desde Francia nos llega esta banda con un leve aire sureño, tirando a un poquito a los Grand Funk. Su último álbum, que es de 2019, y el tema homónimo del álbum, Nasty Habits. Ellos son Commodore. We'll be right back. Vamos ahora con otro disco en directo grabado en la Sala Changó de Madrid. Se titula La Última y nos vamos. Ellos son Valo y los Susodichos y este tema, Al gallo que me cante. Eso sí, le corto el pico al gallo que me cante. Haciendo malabares con esquinas y bares, ocupando conciencia casi todos los lugares. Salto de un lado a otro, reboto en las paredes. Me siento más ligero a medida que amanece. Le corto el pico al gallo que me cante. Topa la cama, que nadie se levante. Y que se lo pongo a picar. ¿Con qué? Con las razones que me da el delirio, con la rabia que arranca a llorar, con las patadas de mi tempestad, de mi tempestad. Me ando en las esquinas comprando medicinas, pintando unos retretes, corazones sin espinas, multiplicando peces, convierto el agua en vino. Las líneas de mis manos van marcando mi camino. Le corto el pico al gallo que me cante. Topa la cama, que nadie se levante. Y que no se le ocurra salir al sol. Que no, y que no se le ocurra salir al sol. Que me cago en su muerto. Soy el que arrastra de flor en flor este viento más tuerto. Y si el cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? Si el horizonte es un tabique, yo me pongo a picar. Con las razones que me dan delirio, con la rabia que arranca a llorar, con las patadas de mi tempestad, de mi Susodichos. Bueno, sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.3 de Radio Utopía, San Sebastián de los Reyes. Nos vamos a ir a Italia, año 2009, el álbum Cheap Tequila, el tema Long Way Home, y ellos son Small Jacket. I'm not afraid to die.

Vamos con el disco debut de los vascos La Excavadora, publicado en 2021, y esto es Mala Música. Mascando mi cabeza. vamos a estrenar el nuevo disco de los londinenses The Godfathers, titulado Alpha Beta Gamma Delta. Y este es su octavo corte, que lleva por título Lay That Money Down. Regresamos hasta el año 2014, al Vendrell, Tarragona. Salía a la venta el álbum Esta Noche Nos Haremos Viejos. Ellos son La Desbandada y esto es su tercer corte, Buscando Su Destino. Buscando Mi Destino, perdón. Esquivando Bueno, vamos a daros los conciertos para este próximo fin de semana. En la sala Revilife, en Los Cabellas 4, Mi Cálvaro, el sábado tendremos We Are Fall, más Brick Go You Dead y Absensi. Y el lunes, nada más y nada menos que a Lordi. En la sala Rugby, la Avenida Brasil número 3, tendremos el viernes a Impostores, más Rock con Fónico y Red Cactus. En la sala Funhouse, en Palafox número 8, el miércoles de Loons, el jueves de Mainis, el viernes de Riff Trackers, el sábado Blue Spirit más Cannibal Social Club, el domingo Mixtica Bout, el lunes de Hall Monitor más Los Amados y el martes George. En Gruta 77, Cuclillo número 6, tendremos el jueves a Hickeys, el viernes a GBH más Los Bleeders, el sábado a Papa Lebowski más Activos Tóxico más Punk Sailor y el domingo Bad Manners y Saji Brown. En la Nota Rock, en la calle Real 71 de aquí de San Sebastián de los Reyes, tenemos el viernes a Cesura y el sábado a Le Fostien. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, calle Andrés Saborit, número 14, tendremos el sábado a Radio Bleach. En la Sala Vicio en Alcorcón, en Industrias 43, el sábado tendremos a Descendientes y el domingo a Ana Arias y a Phoenix Band. En la Hora Rock de Fuenlabrada, el sábado estará Predicador, Bajo Cuerda y Mortal Maze. Y el domingo, Adam Bomb, que fuera guitarrista de Kun Rice, entre otros. Y nos vamos a León. Black Bourbon, Puerta del Sol número 8. El jueves, la Jam Session de todos los jueves. El viernes, Lucas Coleman. Y el domingo, Drinker of Anything. Nos vamos a Galicia, año 2016, la banda Lolu saca a la venta su LP A Medio Camino, que abre con este temazo llamado Al Amanecer. Solita, te conmigo, seré tu amiga, seré tu amigo. Si estás solita, te conmigo. Bueno, el tema se llamaba Al Anochecer, no Al Amanecer, como había dicho equivocadamente. Bueno, nos vamos a ir hasta Navarra con estos chicos de Berriozar, llamado Bocanada. Este es su último álbum de 2020, titulado Ahora que los leones duermen. Y esto es su primer corte, llamado Para siempre. De vuelta a Barcelona, nos encontramos con el último sencillo de Alison Darwin. Ojo con esta banda que se ha hecho con el premio a la mejor actuación, premio Festival Acústica Joan Trayter de 2019, el premio Radio 3 de Rock Villa de Madrid de 2022, el primer premio de Pop Rock de la Villa de Laredo de 2022 y ganadores de la cuarta edición del Culture Fest. Esto es Todo Acaba Bien. Soñar despierta con que somos más que amigos. Salir de fiesta y acordarme de aquel día. Escúchame cuando te digo, ven conmigo. Puedo intentar seguir así. No puede ser normal fingir que me da igual. Desde Vancouver nos llega el primer sencillo de lo que va a ser el próximo álbum de The Black Hallows y que saldrá en seguramente el próximo 25 de noviembre. Este es el primer adelanto que lleva por título Tenement Kids. Yeah. Regresamos a Madrid con el grupo Nadie y su álbum de 2014 titulado El Último Minuto. Esto era su quinto corte y se titulaba El Último Minuto en la Tierra. Cervezas y un hotel de dos estrellas sobre tus labios. Te pregunté por qué, me contestaste, no hablemos tanto. Yo quiero saber a qué sabe el pecado. Descubriré en tu piel que ya no es tarde, nunca es temprano. Salir al mundo cuando ya no quede nadie más. Oír el eco de tu risa en toda la ciudad. Podríamos volvernos a encontrar en otra vida, en una nueva realidad. Y ya sabrías de nuestros días. Es una paradoja temporal, es una supernova a punto de estallar. Es el principio del gran final. Si llega el frío, ven, que me refugiaré entre tus piernas. Enséñame a leer tu cuerpo en braille. Si estamos a ciegas, no quiero saber lo que pasa ahí afuera. Me volveré a perder el último minuto en la tierra. No habrá promesas ni mañana, nunca habrá un error. Nos derretimos todo alrededor. Podríamos volvernos a encontrar en otra vida, en una nueva realidad. Y ya sabrías de nuestros días. Es una paradoja temporal, es una supernova a punto de estallar. Es tu mirar, tu manera de hablar. A encontrar en otra vida, en una nueva realidad. Y ya sabrías de nuestros días. Es una paradoja temporal, es una supernova a punto de estallar. Es el principio del gran final. Volamos hasta Detroit con los E-Tronmatics y su álbum Dangerous de 2015. Este era el tema que abría el disco, Getting There is Half the Fun. Be good to me, baby. I got something for you, baby. I'm so good. So bring it to me. De nuevo en Madrid estrenamos el nuevo single de estos chicos de Hortaleza, que siguen dándole duro. Ellos son The Bruces y lo que suena es Tú y Yo. No sé si mirar al cielo, no sé si hablar de sueños. Ya están por aquí los chicos de Calibre 91, vamos a poner el último tema y enseguida estamos con ellos. Vamos a volver al año 86, álbum Stop Pretending, el tema se llama Dark You White Out y ellas son de Pandoras. No! Bueno, ya estamos aquí con los chicos de Calibre 91. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio, David, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿quién son Calibre 91? ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, surge en noviembre de 2018, que es donde sacamos nuestro primer disco, y surge en Carabanchel y en casa, porque David y yo somos hermanos, así que surgió en el comedor de casa. Ah, ¿pero compartíais también el mismo estilo de música, los mismos gustos y demás? Parecidos, sí. Parecidos, sí. ¿Y quién fue el que decidió, oye, vamos a hacer algo? Bueno, David estaba estudiando música clásica y sí que empezó a tocar en algún grupillo y tal. Y bueno, como éramos hermanos, nos juntamos a hacer canciones juntos y con los amigos creamos un grupillo para tocar y ensayar los sábados por la mañana a hacer versiones y de ahí empezamos nuestra andadura juntos. ¿Cuáles son vuestras principales influencias? Bueno, muchísimo rock nacional, pero también mucho rock americano. En casa siempre mis padres tenían un plato y había muchísimos vinilos siempre puestos de diferentes estilos, desde rock, country, blues, pop, reggae, o sea que bebemos de muchas influencias. Ah, pues eso está muy bien. ¿Cuándo llega el momento de decir, joder, vamos a grabar un disco? Bueno, porque es que lleváis muy poquito tiempo. Llega un momento que poco a poco te empieza a gustar tanto y empieza a ser un poco como tu vida, ¿no? Que vives un poco para ello y al final surge solo y quieres hacer temas nuevos, quieres hacer temas propios y va surgiendo un poco solo, yo creo. Bueno, va surgiendo solo, decir, bueno, voy a grabar un disco, voy haciéndolo así, pero de repente os encontráis que la producción corre a cargo de José Luis Garrido. ¿Esto cómo es? Nos presentaron, un amiguete en común nos presentó y bueno, la verdad que conectamos, nos dijo, vente al estudio y hablamos y tal. Y nos acercamos, estuvimos una tarde entera hablando con él. Vimos que nos llevamos muy bien, le enseñamos las canciones y vio que le gustaba nuestra inocencia, que estábamos empezando y le apetecía grabar un grupo Nobel, ¿no? Sí, porque bueno, él estaba acostumbrado ya a grabar con gente ya de un nivel un poquito importante. Cuenta quién es este señor para la gente que no lo sabe. Bueno, es un productor muy consagrado, ha grabado artistas increíbles como, no sé, sé que ha trabajado con Alejandro Sanz, sé que ha trabajado con Canteca de Macao, con Medina Zara, tiene un Goya por Habana Blues, está nominado a un Grammy Latino y ha grabado, no sé, con Ketama, con José el Francés, con Siniestro Total, no sé, con un montón de gente innumerable. Y para nosotros así un honor, claro. ¿Cómo lo hacéis a la hora de componer los temas? ¿Quién se encarga más o menos de crear una base, de tener las ideas, la mezcla y la exponéis entre toda la banda? ¿Lo lleváis ya hecho entre los hermanos? Bueno, Sergio se encarga de lo que es escribir las letras y bueno, a mí me las pasa con una melodía que tienen en la cabeza. Y bueno, al final entre los dos, entre su melodía, yo buscando un poquito los acordes, le damos un poco de forma y de estructura y luego ya la llevamos al local y la alineamos entre todos. Vale, eso. Y oye, ¿la portada del disco de quién fue la idea? Bueno, ¿nuestra, realmente? La idea es nuestra, pero la llevó a cabo los hermanos Fajardo de Fly Factory, que es una empresa de diseño, arte gráfico y también fotógrafos, también bastante consagrados, sí, en la música. A la hora de sacar ese disco en estudio, os planteáis los escenarios para hacer lo que viene a ser la presentación, por así decirlo, ¿vale? Sí. ¿Cómo lo recibe el público? ¿Cómo reacciona la gente con los nuevos temas? La verdad que nosotros nos sorprendimos, porque es verdad que antes de hacer la presentación del disco sí que habíamos tocado en algunas salas y demás, pero no de esta manera. Y cuando presentamos el disco lo presentamos en Siroco y se desbordó todo un poco porque se agotaron todas las entradas y se fue un poco de las manos. Y la verdad que... ¿Tenéis mucha familia? también. Muchos amigos. La verdad que no, sí que al principio siempre nos han ayudado mucho la familia y los amigos, por supuesto, pero poco a poco sí que hemos ido creando un público bastante fiel y que creo que es lo que tiene el rock and roll, ¿no? La fidelidad de los oyentes. Pues sí, de eso se trata, de crear un público fiel que os acompañe a todos los sitios. Voy a poner un tema del disco en directo, para que la gente vea lo que es Calibre 91 en directo, ¿vale? Esto se llama Mi debilidad. Bueno, esto era mi debilidad. Contadme cuáles son vuestras debilidades. ¿De dónde surge esta letra? Bueno, creo que de las madrugadas. Tenemos muchas debilidades. El humo, los hielos, las chicas, no sé. Cada vez tenemos más. No sé si es bueno o es malo. Pero ya que os queda, macho. Bueno, nos queda mucho por vivir. Por eso te digo, es que vamos, pero qué más vicios queréis. Bueno, entonces, lo que sí he visto es que hacéis unos videoclips bastante chulos. Se os está dando bastante bien hacer los videoclips. ¿Cómo surge la grabación de Whisky Bar, del videoclip de Whisky Bar? Bueno, nos pusieron también en contacto con Adriano Yotti, que ha grabado algún videoclip también de algunos amiguetes, y es un tío que está más loco que nosotros. Entonces, proponía ideas entre lo que nosotros le decíamos y él, que todavía está más zumbado, proponía cosas peores, y al final montamos ahí unas historias y nada, hasta la gallina. De hecho, ahí, fíjate si está loco, que hay una toma que disparamos con la escopeta y él está pegado a la botella donde disparábamos. Y digo, madre mía, si se va un poco para un lado, la tiza a tomar por culo. Bueno, ¿y qué garito se grabó eso? ¿El pub donde está grabado? Ah, lo grabamos en Leganés, en el garito de restaurante de un amigo que se llama Jonah y Igor, que se llama Twister Rock and Food, que unas hamburguesas de la hostia que se comen ahí. Ah, ¿y el de Siempre me engaña el rock and roll? Está grabado en Carabanchel. Es Carabanchel, ¿verdad? Todo Carabanchel. Digo, esto es Carabanchel también. Lo más alejado de Carabanchel es el puente Toledo que sale ahí. Sí, que sale tocando. Y ahora mismo, ¿qué tenéis en proyecto de conciertos, estudio? Bueno, estamos inmersos en una gira por cárceles. ¿Estáis todavía con la de las cárceles? Estamos ya finiquitando. Ya, van a hacer interno, lo sabéis, ¿no? Sí, bueno. Estoy intentando la suerte. Bueno, no, hemos hecho muchas migas, ¿eh? Hombre. Por si acaso. Sí, tú por si acaso que guardes la cuchara que se decía antaño. Sí. Bueno, hablarnos de las colaboraciones que habéis tenido en este disco. Bueno, en directo, el disco en directo. Colaboró con nosotros Nico Álvarez de Burning, que fue una pasada subirnos al escenario con él, porque es una persona increíble y sobre todo como músico. Y Adri de Desvariados, que tenemos una gran amistad con él y bueno, lo pasamos. Es un gran tío. Bueno, pues vamos a poner el tema de las colaboraciones, el de Nico Álvarez, La suma de los días, que sí. Es el séptimo corte, y que la gente vea, porque esto es un temazo, ¿eh? La suma de los días. Vale. La suma inteligente de los días, el piano de cola que vacila, la sonrisa más sincera del adiós. Los días de fracaso llevan mierda, los atracos de los barcos que no llegan a la hora señalada en la estación. Siempre fiesta aquí en la sol. amarillos en la puerta, borrachos en la acera que no esperan que llegue ya su hora en un buzón. Cristales empañados con mensajes, muñecas que se pinchan en los bares, amores de desahogo y alcohol. Este tema con Nico Álvarez, la verdad, la experiencia buena, ¿verdad? Increíble. Cuéntanos cómo fue el contactar con Nico y para los ensayos y todo. Hemos coincidido alguna vez en algún concierto, yo creo, como perdón, como espectadores y en el Cocodrilo también, que es un bar de ahí de Lucero. Sí, sí, lo conozco. Que es de Johnny, de Burning. Y ahí también lo hemos visto alguna vez y tal. Y bueno, un día dijimos, ¿por qué una colaboración con nosotros, Nico, tal? Y le pareció bien, y así que la verdad que bien. Todo genial con él, la verdad. Pero ya te digo, macho. Una pregunta. A ver, vosotros, aquí somos muy frikis de los instrumentos. ¿Qué equipo lleváis vosotros? Tú como guitarrista. Pues yo llevo... ¿De qué tipo de ampli? Sí, que hoy, pues, bueno, yo llevo un Koch, un Classicton 2, con una guitarra, una Fender, cabronita se llama, sí, muy, no, muy cabrona, y bueno, otra guitarra, otro ampli, llevamos también un Hammond, con que lo lleva Zappa, el teclista. ¿Pero lo lleváis completo, con su Leslie y todo? Está en arreglarlo, Y bueno, el bajista, que tiene una cantidad de bajos, cantidad de amplificadores también. Y bueno, y el batería. Pues muy bien. Hablarme de la experiencia de la gira por las cárceles. La verdad que la gira por las cárceles ha sido una experiencia extraordinaria. Porque ¿cómo surgió? Esa... ¿Cómo surgió eso, tío? Nos llamaron para hacer un concierto. Y nosotros dijimos, no un concierto, no, una gira. ¿Qué coño, no? Claro, ya que nos ponemos... ¿El concierto original de dónde iba a ser? ¿En cuál de ellas? No lo sabíamos, la verdad que no lo sabíamos. Lo concretamos luego mucho más tarde. No sabíamos cuál era la original. ¿Y cómo surge toda esta movida? Es decir, bueno, pues os admiten esa gira directamente. Os cambian... Bueno, hemos tenido muchas dificultades. En un principio sí, luego... perdón, que hicimos... Hombre, teniendo cuenta lo que habéis luchado para salir de la cárcel, ahora me Hombre, nos hemos criado al lado de una, pues somos de Carabanchel, entonces estábamos en un sitio más o menos cómodo, al filo de la navaja ahí, bien. Y bueno, David, habla tú que me... Espérate, pues. El hombre bueno, nos va a morir en directo aquí. El caso es que sí, que contactaron con nosotros para hacer un concierto, dijimos que más cárceles, que ya que nos poníamos, que era una... una cosa que nos molaría hacer en más sitios. Y bueno, la verdad que la acogida del principio de los funcionarios y muy bien. Luego los presos, la verdad que súper contentos con nosotros, súper felices de que nosotros estuviésemos ahí. Y bueno, en algunas un poquito más frías, en otras un poquito más muy arriba, la verdad, que hubo una... En Alcalámeco nos pararon el concierto, sí. Porque eso se fue de madre. Subió un funcionario, me quitó el micrófono y ha tomado hasta aquí. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, pues tampoco nos dieron ninguna directriz de pues esto así. Entonces la gente se empezó a volcar desde el principio. Yo me tiré al público, yo con ellos, la hostia. ¿Qué te tiraste al público? Yo ¿tú me sabes tiré a qué público te estabas tirando? Me quité la gafa, la dejé ahí en el este, digo, nada de valor. Pero no, muy bien. Y nada, se empezó eso a desmadrar ya de una manera. Y ya llegó un funcionario, subió al escenario y cortó de raíz. De hecho, hemos subido, bueno, ayer fue, ¿no?, un vídeo en nuestro Instagram, Calibre91 Oficial, que es de ese día, que está el público ahí muy entregado y, pues, si lo queréis ver, pues adelante. ¿En qué cárceles habéis estado? Hemos estado en Extremera, en Alcalá Meco, en Valdemoro. Estamos pendientes de Navalcarnero, que nos la cancelaron y nos dijeron de volver. Y luego hay algunas que las demás que nos han estado cancelando y estamos ahí que no sabemos si entraremos o no entraremos, porque ha habido dificultades en cuanto a que íbamos a entrar a grabar y eso, pero se nos han denegado los accesos y entonces, bueno, estamos ahí en una línea que no sabemos para dónde tirar. Bueno, ¿y alguna experiencia aparte de la cancelación del contrato del concierto ese? ¿Habéis tenido alguna otra experiencia así digna de...? Bueno, que alguno nos conocía. Eso no sé si también... Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Y nos encontramos con gente también que tenía familia y eso fuera, que nos conocían y sabían que íbamos por... Eso es. Por esa gente, o sea que... La verdad que bien, el técnico de sonido eran presos de allí. Sí, bueno, allí quieres que la mayoría tienen un trabajo, una función allí. Sí. Todos tenían bandas allí que se juntaban a tocar y... Eso está bien. ¿Quién? Hablar un poco de la letra de Me crié en asfalto. Es el tema que voy a pinchar ahora. Bueno, es un tema que habla un poco de dónde nos hemos criado, que somos de Carabanchel, nos hemos criado en la calle, porque ahora está todo lleno de urbanizaciones y los chavales están allí dentro, pero nosotros desde que somos pequeños jugábamos en la calle, nos movíamos por el barrio y por Madrid como queríamos. Entonces habla un poco de eso, de que nos hemos enfrentado a la vida... Desde pequeños solos ahí no nos ha pasado nada, ¿no? Sí, columpios de hierro, en fin. Seguimos aquí. Campos de fútbol de arena. Eso es. Jeringuillas por ahí, por los garajes de al lado de casa también. Sí. Ya te digo, macho. Sí, bueno, y aquí estamos. Muy bien, pues vamos a poner Me crié en el asfalto, tema del disco en directo de Calibre 91, aquí en directo desde Capitán Rock en Radio Utopía. Thank you. Bueno, a ver, contadme qué música escucha Calibre 91. Pues hay mucha variedad, ¿eh? Últimamente nos ponemos a Chris Stapleton, que nos mola mucho, americano. Sí. Hemos llevado a la Polla Record en la furgoneta. Hemos llevado Hostia, a... Hostia, cambio, macho. Sí, sí, es que somos... Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Tenemos un CD de Fran Perea. Es verdad. Tenemos... Nos pero ponemos... ¿Lo tenéis y lo escucháis? Hace tiempo que no, pero sí que lo escuchábamos. Y bueno, tenemos también... Escuchamos algo de flamenco. Hemos... A los chichos. Coño, hay una de los rebujitos que... La de... ¿Cómo se llama? Todos la los besos. Todos los besos, la versionamos. La versionamos también. En la de rock and roll. Sí. Tenemos muchas... O sea, de verdad, escuchamos mucho tipo de música diferente. Música, decimos música. No, por ejemplo... Hay géneros que sí que es verdad que no tocamos, pero la verdad que cualquier tipo de género en la furgoneta se escucha. La variedad está, la alegría que dicen. ¿Cómo veis el panorama musical ahora mismo? A la hora de promociones, conciertos, ¿tenéis a alguien que os lleve todo esto? La verdad que no, hemos estado siempre solos y sí que nos gustaría encontrar a alguien que nos llevara porque es un trabajo tedioso y el cual... Es verdad que se necesita un profesional que se dedique a eso y que trabaje en esos ámbitos, porque a nosotros se nos escapan, la verdad. ¿Y cómo lo estáis haciendo ahora mismo para coger salas y demás? Llamando a las puertas de todas. Algunas te abren a preguntar y otras no. Claro, me acuerdo en alguna entrevista de grupos antiguos, ¿no?, que decían, nos vamos a todas las puertas de las discográficas y éramos de Cádiz y nos íbamos a Madrid y tal. Bueno, pues ahora, menos mal que hay teléfono, y llamamos a todos los sitios donde se puede llamar. Y nos vamos buscando así la vida, pero es difícil, la verdad. Hombre, pero yo creo que la gente, una vez que os conoce y demás, no creo que os pongan tampoco muchas trabas, ¿no? Bueno, hay sitios donde... ¿Estás encontrando dificultades? Sobre todo para entrar en sitios fuera de Madrid. En Madrid no tenemos problema, pero en sitios fuera de Madrid sí que nos cuesta un poco más. Y a la hora de entrar en festivales, pues también. Sí, ahí. Bueno, los festivales, quieras que no... Normalmente es a través de promotor, sí. Y de empresas, de oficina de managers, o sea. Y como no tenemos ni padrino ni oficina de managers, la verdad que estamos, pero estamos intentando buscar a alguien que quiera hacer la labor de pero hablamos de un profesional, ¿no? Sí, claro, no voy a poner a mi padre. Oye, a muchos futbolistas les ha venido muy bien, ese sí, tema, bueno, ¿eh? Tendrías que ver a mi madre, ¿eh?, en el puesto de merchan. Hostia. Tu madre, flipas. Bueno, ¿para cuándo el nuevo álbum? Pues estamos terminando de grabarlo, ya poniéndole coloretes y poco más. Así que creo que o a finales de este año sería a lo mejor un poco prematuro, pero seguro que a principios del año que viene sacaríamos el primer single ya. Y aquí tenéis vuestra casa para presentarlo, que lo sepáis. Venimos encantados. Bueno, ¿y qué vais a hacer? ¿Lo vais a sacar todo de golpe? ¿Lo vais a ir desgranando, como se está haciendo últimamente, todo, single a single? Nos han recomendado ir poco a poco desgranando. A mí me gusta escucharme un disco de arriba abajo, como hacía antes, que me sacaba el libreto y me tumbaba en la cama, las letras, lo sé, todo. Pero ya no es así y nos han dicho single a single. No sé si no creo que saquemos todos los singles, pero por lo menos sacaremos 3, 5, no sé. Vale, y ahora mismo ese disco, comparado con el anterior, a nivel de estilo, ¿fieles? ¿O habéis metido alguna variedad? ¿Os habéis abierto a otros sonidos? Bueno, yo creo que también es un poco lo que hemos ido escuchando y lo que nos ha salido, poco a poco desde la cuarentena, más o menos, que empezamos un poco a componer temas nuevos hasta ahora. Y fieles al anterior, pues hay alguno que sí, hay alguno que es bastante punkarra, hay otro que hay alguna balada, como La Suma de los Días, y hay otros que son totalmente distintos. Entonces, bueno. No nos ponemos fronteras a la hora de componer. La verdad que cuando hacemos una canción, pues, la hacemos sin pensar qué estilo vamos a hacer. Entonces, yo creo que por eso también, en el primer disco que teníamos, hay canciones muy dispares, y en este nuevo también. Sí que seguimos haciendo rock. Porque somos rock, ¿sabes? Pero... Lo único que habéis cambiado, si no recuerdo mal, es el batería, ¿no? De un disco a otro. Sí. Sí. Nada, bueno, y el bajista. ¿Y el bajista también? Y el guitarra también. Y el guitarra, porque la guitarra la grabé yo. Las dos guitarras. Es lo que quería decir, que solo sois vosotros los mismos que en el otro disco, ¿no? Sí, sí, realmente sí. La verdad que sí. Calibre 91 somos David y Sergio Gómez, pero tenemos unos músicos que nos acompañan que son fantásticos. Y sí, hemos ido cambiando de gente que nos acompaña y, bueno, así es la música también. Hombre, claro. Porque, quieras que no, hay mucho movimiento. Ha estado todo muy parado, mucho movimiento y la gente se sigue moviendo. Hablo a niveles de músicos y de todo. Vosotros ahora mismo, ¿cómo estáis comercializando el disco? ¿Dónde la gente puede hacerse con él? Bueno, el disco nuevo que todavía no ha salido no puede hacer nada, pero los anteriores lo llevamos siempre al puesto de Merchant. Nos los pueden pedir por Instagram, por las redes sociales, porque no hemos puesto puntos de venta de... El del directo está a través de Avispa Music, pero me parece que no está puesto en tiendas físicas, así que solo se podría comprar de manera digital, en las plataformas digitales, o si quieren el físico, nosotros nos escriben a Instagram, a Facebook, a donde sea, y se lo mandamos como hemos hecho hasta ahora. Bueno, y para conoceros, vuestras redes sociales y demás, para escucharos a través de internet. Instagram es calibre91@oficial. Barra baja oficial. Facebook calibre91. YouTube calibre91. Y... No calibre91 tema. Claro. Que hay un calibre91 tema que no somos nosotros. Y Twitter, que no sabemos bien cómo. No me acuerdo bien cómo es, pero será calibre91. No creo que haya muchos calibre91 por ahí tampoco. Por cierto, ¿de dónde viene el nombre de calibre91? Y no me suelte ninguna marranada. Bueno, está un poco unido a mi abuelo. Mi abuelo es fanático de las películas del oeste y las de peleas. Y sí, porque en Calibre 91 había un rifle alemán antaño que era un Calibre 91. Ah, claro, ¿sí? No sabíamos. Veíamos que era demasiado grande para que hubiera un calibre así, pero... ¿Un cañón o qué? No lo sé. Y bueno, estábamos unidos a eso, a mi abuelo, a las películas del oeste que nos ponía cuando éramos pequeños. Y yo creo que vino casi sin querer el nombre. Bueno, vamos, una cosa que me ha llamado la atención, muchísimo la gente cómo corea vuestras canciones, cómo se sabe las letras en los conciertos, y en este directo pasa eso, ¿no? Y he querido dejar este tema porque desde el primer momento la gente colabora 100% con la letra, es el tema de Siempre me engaña el rock and roll, y vamos a ponerlo para que la gente vea que efectivamente aquí hay una hermandad entre el público y Calibre 91. Vamos con el tema. Esto se llama Siempre me engaña el rock and roll. A ver si os sabéis esto. ¿Y qué más da si acierto o no? Si en realidad nunca soy yo. Aunque me mienta una vez más, siempre me engaña el rock and roll. ¿Y qué más da? Thank you. ahí teníamos este pedazo de tema. Y bueno, vamos a despedirnos de los chicos de Calibre 91. Muchas gracias, Sergio, David. Ha sido un placer teneros aquí. Espero que hayáis pasado un buen rato. Lo hemos pasado genial. Por supuesto. Y bueno, último, ¿tenéis algún concierto próximo? Ya. No. Estamos centrándonos en grabar y en cuanto esté ya todo finiquitado iremos sacando fechas y está abierta la contratación. Cualquier cosa nos vais informando que nosotros rápidamente lo ponemos en marcha, ¿eh? Perfecto, tío. Bueno, lo dicho, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Muchas gracias por venir. Gracias y estar aquí compartiendo. El gusto ha sido nuestro, tío. Vuestras cosas con nosotros y la gente de Capitán Rock. Voy a despedir todo el programa e incluso la entrevista con un tema que a mí me ha gustado bastante, que se llama A un recuerdo, que es el corte número 10. Y de esta manera vamos a despedir el programa. A un recuerdo. Si os digo, maldigo a todos aquellos, maldigo a todos aquellos. Hemos llegado al final del programa de hoy, no sin recordaros que podéis seguirnos todos los martes de 8 y media a 10 y media de la tarde en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página radiotopia.org.es. También tendréis disponible todos los podcasts del programa en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo de capitanradiorock@gmail.com o a través del WhatsApp en el 690-73-8398. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock y hasta la semana que viene. Hola.